Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Obviamente que vamos a empezar por la política y no por la economía. Siempre aclaramos que esas definiciones tienen que ver con los convencionalismos, no con la división que puede hacerse entre una cosa y la otra. Dentro de que, obviamente, que empezar por la política, ¿por dónde empezás? ¿Por reconocimientos, críticas, autocríticas, por adelante, por atrás? ¿Por dónde querés empezar? En respecto del domingo. Sí, sí, claro. No sé si es adelante o atrás, pero a ver, lo primero que hay que hacer es reconocer que no estamos para nada satisfechos con el resultado que se ha obtenido, tanto el Frente para la Victoria en su conjunto como nosotros en particular. No fue mal. Entonces, a partir de ahí, vos podés empezar a analizar diversas cuestiones. Yo venía escuchando, como es lógico, y hago siempre. Primero me permito una ironía. ¿Cuánto más fácil es comentar que tener que actuar? Obvio. Como pasa con el deporte, ¿viste? Cuando los comentaristas dicen si le pegaba con el... Por eso uno, si le pegaba con la cara externa, claro, hubiera entrado. Bueno, por eso, en el editorial dije, uno que es un comentarista piensa que... Y también aludía con el resultado del lunes. Del lunes todos, claro. No, no, pero yo no lo digo con bronca, lo digo que... Yo cuando los venía escuchando a dos amigos, como a Drogué y Rubier, decía, exactamente lo que ellos dicen, lo que nosotros quisimos hacer y no pudimos. Porque nuestro planteo de amplio, plural y diverso, que fue el eje de nuestra campaña, era la apelación a esos sectores de la sociedad que no son kirchneristas duros 100%. El dichoso tercio. Ahora, ¿por qué no lo pudimos hacer? Podemos hacer un seminario de búsquedas de razones. Creo que nos faltó volumen publicitario. Sí, claro. A ver, nosotros teníamos teóricamente la misma posibilidad de gastar la plata como los otros candidatos, porque está regulado. Hacete una fotografía rápida de la calle, a ver si vos veías en la calle la misma cantidad de publicidad nuestra que que los demás. Bueno, allá tendremos que reflexionar, porque se ve que las normas, algunos las respetamos más que otros, qué sé yo, qué es lo que sucede, pero la visualización de lo que pasó es un factor para reflexionar. También empezamos tarde. Nosotros en realidad... Todo el Frente para la Victoria. Todo el Frente empezó tarde, y dentro de ese empezar tarde... nosotros salimos con la consigna del futuro de cuando... Yo reflexionaba hoy... La consigna nuestra, el futuro del kirchnerismo se define hoy. Y debe ser amplio, plural y diverso. Estaba muy bien pensado. Y creo que no lo entendió ni el conjunto del Frente para la Victoria. Alguno de los dos analistas decía, y yo comparto, y ayer lo charlaba con Recalde, en que fuimos tan prolijos en mostrar que éramos parte de un mismo proyecto. Que no se entendió en qué se diferenciaba. Que no se interesó, claro, y tenemos matices, diferencias, que además las teníamos que haber expuesto. Es decir, esta cosa de no pelear, ¿no? Hasta yo decía, y acá te acordás, la competencia, no, nosotros no competimos. Nosotros estábamos presentando distintas alternativas de un mismo proyecto y demás. Y también dije, ¿te acordás? Que tenía olor a trampa lo de Michetti y Larreta, que era una manera de atraer hacia lo que podría ser la paso que define al jefe de gobierno a gente que ideológicamente o políticamente no estaría de acuerdo con votar esa opción. Ese es todo un cóctel de primeras reflexiones, pero yo insisto, creo que la búsqueda de la amplitud es el único camino posible para que efectivamente nosotros podamos convertir en voto todo eso que se plantea cuando se dice Cristina tiene 30 y pico de imagen o más de imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires y sacamos el 18% de los votos. Ahora, ¿quién votó? ¿A quién votaron esos otros? Bueno, recordemos que en 2011 acá también lo señalábamos en la apertura, acá ganó Carrió y a la vez ganó Cristina. Sí, y también ganó Cristina y ganó Macri. Bueno. Bien, pero sin subestimar, porque yo no quiero tampoco caer de ninguna manera en la cosa de los porteños son estos, son aquellos... Que fue uno de los bloques analíticos que hubo después del domingo. No, enojarse con, claro, los porteños son todos fachos, claro, son todos gorilas. No, claro, los porteños son como vos y como yo, piensan, tienen sentimientos, le pasan cosas, están en un lugar determinado, tienen una composición más fuerte de clase media y un peso más grande de hábitos y formas de pensar y son más opulentos y ganan maguita, porque van a votar a la izquierda. Déjame subrayar esto que decís, porque en algún punto, además, como porteño, y esto lo digo primero como porteño, si querés, pero básicamente también desde lo intelectual, yo estoy medio podrido, además, de los resentidos, de esos, claro, pensamientos aldeanos que te vienen con ustedes en Buenos Aires. Claro. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está el voto progre que acá en Buenos Aires no registró? ¿Está en Córdoba? Claro. ¿Qué está en Santa Fe con De Hacer el voto, claro, progre? ¿Qué está en Corrientes? ¿Dónde está el voto progre? Digo, me molesta un poco cuando... Sí. Me molesta mucho cuando el señalamiento, que vaya si hay que hacerlo, hacia el ombliguismo porteño-céntrico, se transforma en resentimiento provinciano, pero entre comillas, de pensamiento porque provinciano, por favor. El ombliguismo porteño-céntrico tiene que ver con el modelo económico, bueno, imperante, no por el modelo, con la estructura económica heredada de la aplicación de las políticas que ahora nos quieren volver a implantar. Ahora, Carlos, vos, a propósito de lo que reflexionaste autocríticamente, ¿cómo se resumiría? Estamos claros respecto de que el kirchnerismo tiene que ampliar su base, de que, como decía Rubié, debe ir por el no kirchnerismo, pero si tratara yo de resumir lo que expusiste, entonces hubo más errores tácticos que estratégicos. ¿Qué sé yo? A ver, yo insisto en lo que creo que no logramos hacer. Hay una instalación que depende de actitudes propias y de desformaciones de cómo se presentan desde afuera, porque toda la campaña mediática, no le vamos a negar el peso que tiene, es monumental. El peso y la habilidad. Y también, la habilidad, porque sí. Tampoco... Sí, pero la dimensión, la contundencia, bueno, tiene un valor. Me olvidé decir... Lo de hoy. 44 de 63. Las páginas de publicidad. 44 páginas de publicidad en 63, las primeras 63 páginas del diario. Entonces, ahora, ¿cómo haces para de verdad ser amplio, plural y diverso? Tenés que nutrirte de esa amplitud, de esa diversidad y de esa pluralidad. Y el fondo de la cuestión pasa por, primero, los que quieren reducir al kirchnerismo como una corriente del PJ. Ajá. O decir esto es lo mismo. Entonces sí, se mueven. Y por el otro lado, los que decimos, incluyo a Néstor Kirchner y a Cristina entre los que lo dicen, no, el kirchnerismo tiene que ser otra cosa. Es un proyecto superador del peronismo, que contiene al peronismo, sí, pero sí, que también contiene muchas otras alternativas. Y lo dice Recalde cuando hace el discurso después de las elecciones. Dice, tenemos que ir a buscar todos los colores. Ahora, no es una cosa que se puede hacer solo para las elecciones. Bueno, el señor Barrubia. Y solo para las elecciones. Aguantá que seguimos en un toque con eso. Justamente con cómo se sigue o cómo se recupera. Marca Radio. Es más que palabras. Carlos, antes de retomar con cómo se sigue, cómo se recupera el kirchnerismo, sí, si es recuperable el kirchnerismo en la capital, etcétera, resumo en este mensaje, pregunta de Pablo Grigera en el Facebook, varios mensajes del mismo tenor, porque vos aludiste a el volumen de publicidad que le faltó, el volumen de presencia pública. Yo me estaba refiriendo en particular a nuestra propuesta. Ok. Involucrándola, aunque no solo, por ejemplo, este oyente dice, si no será que en lugar del volumen, en lugar de lo cuantitativo, ¿no será que se dispersó innecesariamente un mensaje que por lo tanto fue difuso y no dedicado a plantear cosas concretas? Yo a su vez empalmo este mensaje, insisto, antes de seguir con cómo se sigue. con una crítica que se escuchó muy contundentemente en estos días, y que es que el mensaje, y esto en general, no solamente en el caso de la fuerza que vos encabezás, que todo se centró exclusivamente en criticar el modelo macrista y no en proponer otro modelo de ciudad. Digo, insisto, Carlos, empalmado con esto, sí, de si acaso en lo que fue difuso no fue el mensaje, no el volumen. A ver, no, yo no estoy de acuerdo y no lo acepto porque no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos. Por eso yo digo, tal vez no lo logramos instalar, no se nos escuchó bien, no lo dijimos bien. Uh-huh. Todo eso, es decir, hay que ponerlo como posibilidad. Yo insisto, nuestra campaña era: tenemos que ampliar al kirchnerismo, uh-huh, como una cosa imprescindible para poder avanzar. No nos alcanza con un kirchnerismo chiquito cerrado. Primera idea. Segunda idea, tenemos que confrontar con el macrismo sobre dos modelos de ciudad, dos proyectos de ciudad. Lo hemos estado diciendo todo el tiempo. Y acordate que hablamos de cosas básicas, ley de comunas para darle participación a la ciudadanía, entes tripartitos, nación, provincia, ciudad, para encarar el grueso de los problemas, aplicación de la ley de cooperativas de vivienda para resolver los problemas de vivienda en los sectores más carenciados, construcción de centros de atención primaria coordinadamente también con la nación y la provincia para que el 80% de las dolencias que tenemos los seres humanos se resuelven en centros de atención primaria y queden los hospitales de alta complejidad para atender la alta complejidad. Hemos hablado, eso quedó instalado, Carlos. Pero yo te lo a buscar el programa nuevo. Eso es lo que perdóname. Mucha gente señala que quedó difuso. Sacar el puerto de Buenos Aires, planteé yo. Sacar el puerto de Buenos Aires, hacer dos puertos, uno en Zárate y otro en Ensenada. Dejar el puerto de Buenos Aires como un puerto de turismo. Sacar la terminal de ómnibus de Retiro. Extender las líneas de subterráneo hasta los límites de la ciudad y hacer grandes estaciones de convergencia para que los que llegan del Gran Buenos Aires lleguen ahí en su vehículo y entre a la ciudad. De todo hemos hablado. Ahora, ¿por qué no lo logramos instalar? Es una cosa que hay que profundizarla, pero no es cierto que no lo dijimos y que hicimos un discurso teórico o político, no. Dijimos las dos cosas. Insisto, ancho, plural y diverso como imprescindible para crecer. Y luego confrontar dos modelos de ciudad que tienen que ver con dos modelos de país. Pero vuelvo a lo que viene, a lo que sigue. Primero, voy a discrepar con vos y con tus analistas que anteriores. Si asumimos que ya esto está definido y que vamos a una segunda vuelta, Lustó, Yo no dije Macri, eso, dije que el escenario hipotético más altamente probable es yo ese. Me compro una nueva cañita a pescar y me voy a pescar. No se trata de eso, pero no. Tampoco se trata de renegar de quedar los números de la primaria. ¿Pero por qué vas a renegar? Vos tenés una primaria, no estoy de acuerdo. Porque el 70% de la ciudad votó Macri, Lustó, no. Claro, ¿cómo que no? Esperá. Lustó sacó 3.5 puntos más que nosotros. 3.5 puntos más que nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos una pelea para llegar a esa segunda vuelta, que no es una pelea imposible. Que si vos me decís hoy cómo llegás al 47%, yo te digo que medio pesado. Pero si vos ¿podés entrar en el balotaje? Sí. Sí podés, porque, a ver, empiezo. Hay una cantidad de votos dispersos, pequeños, que sumados son bastantes. Es decir, ¿qué van a votar los que votaron a Ferreira, los que votaron a Lozano, todo eso, ¿qué va a votar? Segundo. No sé. Pero digamos que Yo creo que presumiblemente en su mayoría va a ir acá. Sí. Bien. Y creo realmente que va a haber un corrimiento de voto, como lo dije antes, lo puedo repetir ahora. Yo creo que la interna del PRO concentró mucho más votos que lo que va a sacar el PRO. Ajá. El PRO no va a sacar en la primera vuelta electoral 47 puntos, en mi opinión. Después puede venir y decir, me equivoqué, total, pero no va a sacar. Va a sacar unos cuantos puntos menos. Ajá. Esos puntos menos se van a disputar. Entre esos puntos menos, están muchos de esos que tienen buena imagen de Cristina y que no votan kirchnerismo. Y va a depender de va a depender de nuestra campaña, de nuestras consignas, de lo que seamos capaces de instalar en este tiempo, de que la presidenta juegue, porque tengamos en cuenta que hasta ahora, si bien hizo señales clarísimas de preferencia, nunca dijo el candidato del proyecto es Recalde. Ahora, implícito. Sí, pero no es lo mismo lo implícito que lo explícito. No es lo mismo. No es lo mismo un acto, cerrando con Cristina. No, no es lo mismo un acto de aerolínea inaugurando un avión que un acto político con Cristina llamando a votar esta lista, para decir un ejemplo concreto. Okay. Creo que va a depender mucho también. Y el rasgo inicial que yo tengo para contar me hace ser optimista de cómo se va a encarar desde la conducción del espacio a la campaña. Desde la conducción kirchnerista de Capital. Sí, señor. No de Caso Rosada. No sé dónde tengo que poner la línea divisoria. Yo te puedo decir que a mí el jueves me llamó Mariano Recalde. Me dijo, me quiero juntar con vos, y ayer almorzamos. Él vino con Cavandier, yo fui con Junio, y hablamos de todo esto con la misma, como si estamos hablándolo acá. Y quedamos en que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que tener algo así como un comando compartido de todas las fuerzas que integramos el espacio, que juntos tenemos que diagramar las consignas, la publicidad, la actividad, etcétera. Y coincidimos además, mira que coincidimos, que fue un error no haber expresado en la campaña los matices. Fue un error táctico el querer mostrar que somos todos lo mismo, igualito, pensamos igual, porque si pensamos igual no hay matices. Entonces nos faltó explicitar mejor esos matices que tienen que ver a veces con los contenidos y a veces con las formas. Bueno, si cuando uno habla de política nacional, yo podría ser yo lo dije un millón de veces, no hemos avanzado en la ley de servicios financieros, no hemos avanzado en la ley de inversiones extranjeras, no hemos avanzado en una reforma impositiva. Ahora, a mí no me saca nada de entusiasmo, porque después si te hago la lista de todo lo que avanzamos es importantísimo. Entonces, pero tengo matices, tengo diferencias. Y vos decís que se asume como un error no haberlos planteado con más contundencia. Sí, claro. Y además esto creo es como que la tele, ¿no? Si no hay conflicto no tenés rating. Pero es que uno puede tener, sí. Es así. Pero vos tenés, así? Podés tener. Nadie pone la tele para pero ver podés algo tener plácido. Debate. Bueno, nadie pone la política para ver que están todos de acuerdo. O podés tener debate sin que sea contra pelea, porque yo no tengo que pelearme con. Pero es el PRO la hizo bárbaro. El PRO la hizo bárbaro. La hizo muy bien. Claro. En ese sentido. Buscá lo que dije la semana pasada. Es una trampa de Durán Barba, dije. Le hicieron es una muy trampa bien. De Durán Barba. Bien. Entonces, yo creo que para nada está cerrada la posibilidad de que nosotros podamos disputar la segunda vuelta. Tampoco creo que sea fácil ni demás, pero la diferencia entre lo que sacó el ECO y lo que sacó el Frente para la Victoria es un espacio en disputa, va a depender de un montón de factores, entre otros, que nosotros hagamos las cosas bien. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Carlos Heller, una marca. Le voy a pedir permiso y perdón al Info porque hoy nos venimos pasando, pero justo calzó la temperatura de los debates. Me gustaría que cierres con la visión que tenés en cuanto a la, si querés, proyección nacional, sí, de lo que pasó en las PASO primarias, o simplemente incluso quitando las PASO, no, PASO primarias, es que las PASO capitalinas, quise decir, perdón, las PASO primarias. O si querés hablar en general de qué olés es que, a partir de lo me que parece bien, las primarias habidas, me parece bien, en todo el país. Si yo hago un rápido análisis, los análisis son comparativos, porque después en la elección nacional se van a sumar los votos de todos los distritos. Y yo te diría, mira, empecemos. En Salta se sacó muchísimo más votos de los esperados. En Neuquén se sacó muchísimo más votos que los esperados. Más que el MPN es aliado natural. Y además el MPN es. Entonces uno podría pensar que de los votos en Neuquén de las elecciones presidenciales, habría 50% como mínimo o más que votaría este proyecto. En Mendoza el resultado fue sorprendente. Casi un empate técnico Un empate técnico cuando se anunciaba 20 puntos de diferencia, 25 puntos de diferencia, etcétera, etcétera. Acordate que el fiasco que se metieron los diarios el lunes adelantando resultados que no tenían nada que ver. Y no lo sé, pero anoche escuché un pajarito, como dicen los muchachos, diciendo que el Frente para la Victoria en Santa Fe estaría segundo. Con el escrutinio definitivo, el escrutinio de Santa Fe habría o empatado o superado por poquito. En cualquier caso, Alici, Perotti con su piso que arrancando tardísimo. Claro. Entonces, yo que puedo decir que es mala la elección de Santa Fe, no es mala la elección de Santa Fe. Así que mi balance de cómo le está yendo al Frente para la Victoria en el orden nacional me hace tener un optimismo razonable, faltando nada menos que la provincia de Buenos Aires lo que vaya a mostrar Cristina, diría. Creo que el verbo es mostrar, sí, ¿no? Sí. Porque pero una también cosa es la explicitud, como decías vos, así es. y otra cosa son los tiempos también, otra vez, porque una cosa es si Cristina va a jugar antes que se defina el candidato, lo cual no quiere decir que no intervenga, si va a jugar públicamente, o si una vez que haya un candidato lo va a asumir y lo va a defender o se va a mantener fuera. Pero la verdad, cada vez estoy más convencido que el 10 de octubre el Frente para la Victoria va a ganar las elecciones en primera vuelta. Paso Heller.